Bienvenida, gracias por estar aquí. Será un placer poder ayudarte mediante este curso gratuito en el que vamos a analizar los aspectos mentales clave a la hora de afrontar un cambio físico, tanto si estás buscando una pérdida de grasa o ganar masa muscular. Mi nombre es Manuel Escalera, quizás me conoces o quizás no tanto. Soy un entrenador personal apasionado de lo que hace y que tiene el placer de ayudar a más de 1.500 mujeres desde hace ya más de 10 años con el objetivo de mejorar su físico tanto por fuera como por dentro. Así que, sin más dilación, este es el primer audio de presentación. No te quiero robar mucho más tiempo y te veo en el siguiente. ¡Chao!